Bueno, pues momento para irnos ya a tierras vizcaínas, como siempre con Óscar Aranda, que si no me equivoco ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, bienvenido al principio de curso. Empieza el curso no solo para escolares, empieza el curso para todo el mundo. Sí, cierto es. Hemos empezado a la vez que alumnas y alumnos, ¿eh? Este año. Uf, se nos hace raro. Bueno, pues en efecto comienza el curso escolar y nos dices que con propuestas en algunos colegios para hacer los patios más inclusivos y demás, ¿no? Sí, bueno, pues eso, el lunes comenzó, como comentas, el curso escolar para todo el mundo, para no solo para escolares. Y bueno, y en concreto nos vamos a detener en este comienzo del curso en la Escuela Pública de Baquio, en Urquiza, bueno, pues donde han hecho un trabajo comunitario interesante entre ayuntamiento, madres y padres y profesorado, pues para renovar el patio de este colegio con la iniciativa Patio Adenonada, con el fin de diseñar un área de recreo para que el alumnado pues encuentre un espacio a su medida, accesible, que contribuya pues a desarrollar su creatividad y poner fin a las jerarquías entre sexos y generar valores inclusivos entre chicas y chicos de diferentes edades. Uh-huh. Dicen que ha sido, bueno, pues un trabajo colaborativo, incluso se han hecho jornadas de Ausolán, para que el fruto de todo esto pues sea totalmente pues cooperativo y generar un espacio bien organizado, porque como comentan, pues la utilización del área de recreo incide de manera directa en la conducta de chavalas y chavales y en sus modos de relacionarse, ¿no? Y bueno, pues cada vez hay más claustros, AMPAs y también ayuntamientos. Hay que recordar que los edificios dedicados a la enseñanza pública, por lo menos, son competencia municipal. Bueno, pues que se han dado cuenta de la importancia de los patios como espacios de socialización y donde pues se generan en muchas ocasiones, casi todas, espacios de jerarquización entre chicos y chicas a cuenta del fútbol y a cuenta de todo esto, y que si no se interviene, pues produce desigualdades entre sexos desde la infancia, ¿no? Y como muestra, bueno, pues de este cambio que quieren incidir, bueno, pues este empeño por acabar con estas desigualdades, pues bueno, este ejemplo que hemos traído de lo que han hecho este año en Baquio y que ahora nos lo presentan junto con el comienzo del curso escolar. Mm-hmm. Muy bien, pues una interesante iniciativa que habrá que ver si se va extendiendo. Eso es. Bueno, ahora vamos con el colectivo Eragin y diferentes denuncias que han protagonizado este verano, pues a cuenta de la precariedad laboral. Sí, es un colectivo, Eragin es un colectivo bilbaíno, pues que lleva unos años denunciando la precariedad laboral y la explotación que muchas veces sufre la población joven y no tan joven. Y que, bueno, pues este verano han tenido un verano muy activo, con varias denuncias, criticando, por ejemplo, pues los ínfimos sueldos y condiciones laborales del personal que trabaja en eventos, pues tipo como el BBK Live, que son muy financiados y mimados por las instituciones. Y bueno, y en concreto estas denuncias han tenido bastante ecos en las redes sociales, que incluso hasta la Astur Internacional, que es la empresa que se encarga de organizar el BBK Live, pues tuvo que responder a estas acusaciones. Incluso hicieron una concentración en los días de este macrofestival, porque la gente que trabaja en estos sitios les iba mandando información sobre las condiciones laborales que tenían las diferentes empresas que trabajan en el BBK Live, contratas, subcontratas, infracontratas, ¿no? Que, bueno, que precariza pues todo el tema laboral de este festival, ¿no? Incluso una foto ha sido muy llamativa en el que, bueno, eso ha ocurrido hace la semana pasada, que todavía no habían no habían entregado los sueldos a los trabajadores y trabajadoras de este festival. Joder. Y que se los daban en la calle con una furgoneta, ¿no? En plan temporeros de la vendimia o algo así. Ya te digo. ¿No? Una imagen en la explanada de San Mamés con la furgoneta, con papeles de estos que pone la policía municipal para acordonar las zonas. Y bueno, una escena pues bueno, nos recuerda, yo que sé, a trabajos en B o en C de yo que sé qué país, ¿no? Y bueno, y esto es una de las denuncias que ha hecho Eragin. Por otro lado también pues están denunciando que para otro de los eventos que se prevé para el 2020, como es la Eurocopa 2020, y que tendrá, bueno, una de las sedes que tendrá Bilbao, pues el tranvía de Bilbao pues publicita que se necesita personal voluntario, es decir, para trabajar gratuitamente, pues para trabajar en la realización de este evento. Esto es algo que también en Gasteiz, pues lo conocéis, ¿no? Que, bueno, pues que desde las instituciones se impulsa, ¿no? Que se trabaje voluntariamente, ya no en precario, ya no, ya es gratuitamente, bueno, y como decíamos, como en Gasteiz, que también que creo que era un campeonato de baloncesto, o la Copa del Rey, o algo así, ¿no? La final de la fauna, Final Four, en efecto. Ah, bueno, vale, perdón. Sí, sí, eso es. Y luego también una, otra de las denuncias que está haciendo Eragin, que está especialmente activo, es una foto que se hizo viral, bueno, que le hicieron viral Eragin, fue en Estenagusia, donde la gente que hace botellón o bebe litros en el espacio de las comparsas, en el espacio festivo de Estenagusia, pues que llamaba al Lobo, esta empresa de, pues para conseguir comida, ¿no? Y que era, bueno, con toda la cantidad de bocadillos y de otras cosas que venden en las tiendas, pues la gente se dedicaba a llamar a Lobo, ¿no? Y esto, pues, le servía a Eragin, pues, para seguir denunciando las condiciones laborales de estas empresas, ¿no? De entrega de comida, con los sueldos miserables que tienen y la precariedad y sin estabilidad, pues, que tienen sus trabajos de falsos autónomos, ¿no? Como en múltiples ocasiones, otros espacios, pues, se iba denunciando y los propios trabajadores y trabajadoras de estas empresas, ¿no? Y además, pues tres miembros de este colectivo de Eragin pues han sido multados en junio por poner carteles denunciando la precariedad laboral en el sector de la hostelería, y le ha caído una multa de 6.300 euros, que no es poco. Buah. Y para poder sufragar esta multa pues han sacado un abridor solidario que le llaman, que creo que vale 5 euros, y que se ha vendido, pues está vendiendo en chondas y en algunos bares, y que todavía pues se puede comprar, por ejemplo, en Kiruli, ¿no? En Indautxu. Y en fiestas, pues también para seguir con Eragin, en fiestas en Estenagusia, pues fueron premiados por estas campañas de denuncia que realizan, fueron premiados junto con el personal anestesista que denunció el fraude de las oposiciones de Osakidetza y por parte de la empresa de la comparsa Chomin Barullo. Y para este 13 de septiembre, pues han organizado una asamblea abierta a las 6:30 en el espacio Carmela, pues para organizar el curso y para ver qué tipo de dinámicas van a hacer durante este curso de denuncia de esta precariedad de explotación laboral, y tienen organizadas unas jornadas que ya también hablaremos en su momento, con el lema contra la explotación y la precarización laboral, con el lema no es lo que hay, que la tienen montada pues para el 19 de octubre. Bueno, pues mucha actividad que tiene este colectivo y muchas denuncias. Que está realizando. Ya te digo. Bueno, empezábamos con el comienzo de curso, también en este caso del curso escolar, y también hay comienzo de curso en la Oficina de Información de Derechos Sociales de Berriochoa, aquí en Baracaldo. Eso es. En Baracaldo, pues este lunes ha inaugurado esta nueva temporada del punto de información sobre prestaciones y derechos sociales, organizado por Berriochoa, como comentabas, y que llevan desde el año 97 dando información sobre la manera más adecuada pues de llegar a conseguir las ayudas de emergencia o el RGI, sobre todo por las numerosas trabas y trámites administrativos que se encuentra la población pues para poder acceder a estas ayudas. Llevan 22 años con esta actividad y, como comentan, pues han pasado en estos 22 años 12.000 familias pues para interesarse por estas ayudas, y en el último año el cómputo que tienen es de 800 familias, que no son pocas, que han pasado por estas oficinas pues para interesarse a ver cómo pueden conseguir estas ayudas. Y un dato que es importante que comenta desde Berriochoa, que un 63% han sido de las consultas han sido por las malas prácticas en Lanbide. Es un dato importante pues para ver cómo se las gasta muchas veces Lanbide pues para poder acceder a estas ayudas, que son todo trabas, todo impedimentos pues para poder acceder a estos derechos sociales, como denominan desde Berriochoa. Bueno, pues la oficina abre todos los lunes de 11 a 1 en el local Esquericha, que está frente a las oficinas de correos en la calle San Antonio de Baracaldo, y bueno, y que no es el único servicio de estas características que hay en Vizcaya, también hay en Santurce, tiene también otro punto de información, en la Cultura de Bilbao la Vieja y en la sede de SK a través de Darguilán. Y como dicen desde Berriochoa, pues no te quedes sin ayudas por falta de información. Eso es. Y recordad también que aquí, cada 15 días los martes, tenemos esa particular oficina de Suelta la Olla. Nos vamos al tren musicalmente, Óscar, un momento. Los pintores de Vitoria han terminado ya de pintar las estaciones de Achuri y la de San Sebastián. Bueno, y es que de Achuri hay que hablar, ¿verdad? Qué buena manera de presentar la noticia. Esos chimberos, unos campeones. Sí, las bailadas que son todo un género musical. Sí, eso es. Bueno, pues este lunes pasado ha sido el último día que ha funcionado la estación, esta estación de Achuri, en Bilbao, y que, bueno, ya los trenes que venían de Donosti y de Durango ya lo dejaron hace el año pasado, y ahora los trenes que venían de Bermeo pues ya lo van a hacer a partir de esta semana, pues por la nueva estación del casco viejo. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora es el momento de ver qué se hace con esta estación. Claro. Ya que el vecindario de Achuri pues apuesta, la verdad es que es un edificio precioso y un edificio histórico, y bueno, pues el vecindario de Achuri pues apuesta por equipamientos para el barrio a través de la iniciativa locomotora, que hizo un proceso participativo para ver qué forma le podían dar o qué nuevo uso le podían dar a este espacio, pero parece que el gobierno vasco pues que no quiere ceder su uso y quiere mantenerlo, dicen, como edificio por Euskotren y para sus propias necesidades. Vamos a ver, porque yo creo que incluso desde Achurigorri o desde la iniciativa locomotora estaban incluso llegando a acuerdos con el Ayuntamiento de Bilbao pues para la cesión del uso, porque al lado está un colegio que tiene falta de infraestructuras pues para los patios, lo mismo que hablamos antes de Baquio, pues que tiene un patio pequeño y no techado, y los días de lluvia pues no pueden salir. Y bueno, pues a ver en qué queda esto, y a ver si al final pues consiguen que este espacio pues que se recupere o que se utilice para las necesidades y infraestructuras pues que necesita este barrio y el vecindario que vive en él. Oye, espero que no esté entre ningún plan de nadie de ruir el edificio. Espero que no, la verdad es que sería una pena tremenda, porque es un edificio especialmente bonito e histórico, 135 años de historia, y bueno, vale. A ver si se mantiene. Muy bien. Bueno, pues seguimos ahora con el estanque El Ostión de la Arboleda. Nos dices que está en peligro. ¿Qué pasa? Sí, tiene un nombre, es el nuestro particular mar muerto. Vale. Sí, pues estas semanas han saltado las alarmas por la situación de este estanque, con este nombre tan curioso, del Ostión, que está en la Arboleda, que es un sitio de esparcimiento y de ocio, donde antiguamente pues había unas minas, y es un espacio pues bastante curioso, con muchas esculturas de escultores vascos, tipo Néstor Basterrechea, de Oteiza, de Chillida. Bueno, un espacio como bonito y que muy utilizado, aunque está prohibido el baño, pues mucha gente se baña ahí, y bueno, y que últimamente pues que está bajando el nivel del agua preocupantemente, y que dicen que se puede secar, ¿no? Y URA, la agencia del agua, y vecinos y vecinas de esta población de la Arboleda pues creen que el causante de esta bajada de nivel es la actividad del campo de golf de la Arboleda. Bueno, pues ahí está esa sospecha, y bueno, lo que se están intentando es tomar medidas pues para ver cuál es la causa y para ver si se puede atajar esta bajada de nivel, que si sigue así pues lo secará, ¿no?, este estanque, que es un sitio pues bonito como para, y que lo utiliza mucha gente como espacio de esparcimiento. Bueno, pues de ese pequeño mar muerto a la agenda, empezamos con ella. Vale, pues de agenda queremos destacar que, bueno, lo primero este sábado, que se espera una gran manifestación en Bilbao para apoyar a las personas encausadas, 47 en total, en el sumario 11/13, por ayudar a las personas presas, desde los colectivos de Arrira, Etxerat, Jekiadi y abogados y abogadas de presos. Saldrá a las 5:30 de la casilla, y bueno, como decía, se espera una amplia participación, habida cuenta de, bueno, pues del número de autobuses que ya están contratados para asistir a esta manifestación desde otras localidades, y de las dinámicas locales y comarcales pues que se vienen realizando estos días. Ponemos un pequeño ejemplo: en Deusto, pues el día anterior, el viernes 13, va a ir una convocadora manifestación, pues para darle también más impulso a la manifestación del sábado, que va a salir desde la Plaza de San Pedro a las 7, y luego pues tienen también organizado un concierto en el Gaztelokala con los grupos Penados por la Ley y Vinagre Moderna. Bueno, eso por un lado. Por otro, el sábado 14 también por la mañana a las 12 y en DDT, en esta librería, que bueno, que ya va a tener horario de 5 a 8 a partir de esta semana también, que está muy en Marzana, pues va a haber va a ser la presentación del libro Mujeres Punk, las pioneras de nuestra escena, ¿no? Pues para documentar que también ha habido mujeres y muchas, bueno, porque que han sido punquetas y que han participado en esta escena musical de punk. Y en la librería Luis Michel, mañana jueves, va a ser la presentación del libro Una voz de mujer en la contienda, que es un libro de Marcel Capi y que lo van a presentar su editora Marta Martínez y la traductora Lidia Pelayo, y va a ser a las 7 de la tarde. Luego, en hecho, este domingo es una nueva edición de Arroces del Mundo, que no solo se realiza en Bilbao sino en numerosas poblaciones de Vizcaya. Hoy en Berriz va a haber un acto de apoyo a las víctimas del franquismo, que creo que lo realizan o llevan ya unos años realizándolo. Y para acabar, pues en Sirica, en la calle Ronda número 12 del casco viejo bilbaíno, pues va a haber una charla sobre la comuna Almaizal de Venezuela a las 11 de la mañana, y que creo que más adelante que vais a tener una entrevista con esta gente. Vale, pues entonces por más información darán las protagonistas de esta charla que se va a hacer en Sirica. Perfecto, ya sabéis que más información en Lugar que Agenda, que normalmente salía los martes, ¿verdad? Si no me equivoco. Siento decirte, bueno, es que ya Lugar que Agenda ya lleva unos meses que ya no funciona, vaya. Y lo ha dejado, que era una buena propaganda para todos los espacios ocupados, Castetes y demás del Bilbao metropolitano, que era donde se incluían su actividad, y que bueno, pues ha dejado de existir. Bueno, a ver si se anima alguien a coger el relevo. Venga, eso es. Animemos desde aquí. Bueno, Oscar, hasta la próxima semana. Venga, hasta la semana que viene. Agur.